Lo decíamos hace un ratito, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo le reclamó al gobierno nacional la continuidad de una línea de asistencia económica que ingresó en un cono de sombras. Federico Tonarelli es el presidente de la Federación. Lo saludamos. Buen día, Federico. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Contanos qué es lo que saben. Aparentemente les han dicho que este beneficio se caería en septiembre. ¿Es así? ¿Qué más? Claro, claro. Esto comenzó en el mes de abril, yo como para ponerlo en contexto. Esto comenzó en el mes de abril, recuerden cuando se implementa la asistencia al trabajo y la producción, la ATP. Nosotros hacemos el reclamo correspondiente para ingresar en esa asistencia. Se nos fue negado, básicamente porque la ATP está pensada para empleadores. Recuerden que se asiste a aquellos empleadores que no puedan pagar los salarios de sus trabajadores registrados. Como todos sabemos, las cooperativas de trabajo tenemos una relación de carácter asociativo entre los miembros y la cooperativa, no hay esa relación empleador-empleado, entonces no pudimos ingresar a la ATP. Lo que ocurrió es que se reactivó una línea que se llama justamente Línea 1, porque por ser la primera línea de un programa de asistencia exclusivo para cooperativas de trabajo que depende del Ministerio de Trabajo. Primero hubo una resolución por 2 meses de asistencia para los cooperativistas de 6.500 pesos, luego se extendió por 2 meses más, esta vez a 16.500 pesos por cooperativista, un poco basado en el reclamo nuestro. La ATP asiste hasta con 2 salarios mínimos a los trabajadores registrados asalariados y en nuestro caso accedieron a subir de 6.500 a 16.500. Lo cierto es que esto culmina en septiembre, en la inmensa mayoría de los casos. Y lo que estamos pidiendo al enterarnos que se reactivó la posibilidad de extender la ATP como mínimo hasta diciembre, producto de que la crisis económica continúa, nos parece justo que del mismo modo se extienda la llamada línea 1 también hasta diciembre. Como hasta ahora la posibilidad ha sido infructuosa, no hemos tenido la chance de poder tener la respuesta afirmativa en relación a esto, bueno, sacamos la solicitada, hicimos un reclamo un poco más visible para ver si efectivamente las autoridades acuerdan con nosotros la extensión hasta diciembre. ¿Qué argumentos les han dado justamente para descontinuar con esta línea? No, la falta de presupuesto, básicamente. Nosotros sabemos del esfuerzo enorme que está haciendo el gobierno nacional respecto de asistir económicamente a todos los afectados por la pandemia. Todo el mundo sabe también que nosotros sabemos que el problema es la pandemia y no la cuarentena. Valoramos el esfuerzo por cuidar la salud de todos y de hecho en la inmensa mayoría de los casos las cooperativas de trabajo están sin trabajar y nos encontramos haciendo el aislamiento social y preventivo como corresponde, sobre todo en las zonas más afectadas, pero sin embargo lo que sabemos también o lo que entendemos también es que hay como una manera binaria de entender el mundo del trabajo y pareciera que solo el trabajo puede ser o asalariado o autónomo. Y no se considera al trabajo autogestivo asociado en cooperativas de trabajo como una versión más del mundo del trabajo en pleno siglo XXI, como un conjunto de empresas cooperativas que producen bienes, servicios, que actúan en el mercado interno, digamos, que no tienen, salvo la personalidad jurídica y el modo de producción, que es gestión de trabajadores puramente, donde no manda el capital, sino más bien el trabajo, no tienen diferencias mayores con el mundo de las pymes. Facturamos lo mismo, en la mayoría de los casos tenemos un conjunto de trabajadores asociados que supera ampliamente la plantilla de cualquier pyme, hablamos de empresas cooperativas muy grandes, de más de 150 trabajadores en muchos casos, y no entendemos cómo se nos margina, se nos discrimina, se nos pone a un costado, pensando en la cooperativa como algo asistencial, como algo para asistir de manera asistencial y no como algo estrictamente productivo, que es ni más ni menos lo que somos nosotros. ¿Están abiertos los canales de diálogo con las autoridades del Ministerio de Trabajo? Sí, por supuesto, sí. Hemos charlado en varias oportunidades, la respuesta es que están evaluando, lo que nos ocurre es que estamos nosotros respondiendo al reclamo de nuestra base que se encuentra. También en la mayoría de los casos, frente a la posibilidad de dejar de cobrar el IFE, recuerden que, como para la seguridad social, somos monotributistas, algunos de nosotros hemos cobrado el IFE, no todos, porque es un ingreso familiar, recuerden eso, y ante la posibilidad de dejar de cobrar el IFE, sumado a la posibilidad de dejar de cobrar esta asistencia, las cooperativas que están cerradas desde el 20 de marzo se enfrentan a una situación crítica. Por eso el reclamo, por eso la insistencia, por eso la solicitada de ayer. ¿A cuántas personas estaba beneficiando esta línea 1? Mira, estaba beneficiando alrededor de 30.000 cooperativistas y cooperativistas, digamos, compañeros y compañeras cooperativistas. El número total de trabajadores asociados en cooperativas de trabajo orilla los 169.000 trabajadores en todo el país. Que eso agrupa las cooperativas de trabajo surgidas de la recuperación de empresas, surgidas de otros nacimientos específicos, como la voluntad consciente de un grupo de trabajadores de asociarse y crear una cooperativa, otras ligadas a los programas que el gobierno ha puesto en marcha desde hace muchos años formando cooperativas. Pero lo cierto es que los que accedieron a Línea 1 son alrededor de 30.000 compañeros y que dependen, te diría, como te dije recién, junto con el IFE, casi de la Línea 1 como único ingreso hasta tanto se recupere la actividad económica de manera total. Y en muchos de los casos, por el tipo de actividad, sabemos que la actividad económica de esas cooperativas va a tardar mucho tiempo en reactivarse. Y esto pone a esas cooperativas en serio riesgo de cierre. Por eso el reclamo. En el contexto actual parece una pregunta desfasada, pero describinos cuál era la situación del sector en el periodo antes de que comenzara la pandemia y después de los 4 años del macrismo. Nosotros veníamos, como todo el país, pequeños comercios, pequeñas y medianas empresas, cooperativas de trabajo, absolutamente afectados por los 4 años de macrismo. El plan económico que llevó a cabo el macrismo puso a las cooperativas, hablando específicamente de nuestro sector, frente a una crisis monumental. Recuerden el tarifazo, la inflación, la baja de la actividad, la caída del consumo en el mercado interno. Sobre todo los 2 últimos años fueron tremendos. Entonces, si a esa caída de la actividad muy profunda, donde en nuestro sector el ajuste pasaba a partir de no poder aumentar los retiros mensuales, lo que sería el salario de un trabajador en relación de dependencia, es nuestro retiro mensual de excedentes. Nosotros retiramos mes a mes a cuenta ese excedente que va generando la cooperativa durante todo el ejercicio. En los años de macrismo, si hubo ajuste en las cooperativas, fue a partir de que no solo no podíamos aumentar el excedente mensual que retirábamos, en la mayoría de los casos teníamos que reducir ese excedente para poder cubrir los gastos que tenía la cooperativa. En ese sentido, llegamos a una situación muy, muy delicada a fines de año pasado, y esto que nadie podía pensar que iba a ocurrir terminó de ser para muchas el golpe de gracia, sobre todo las que estamos en el rubro hotelero, turístico, gastronómico, espectáculos, donde son actividades que nadie sabe a ciencia cierta en qué momento se van a reactivar por completo. Así que la situación es muy crítica, pero es claro, veníamos de 4 años tremendos para el movimiento cooperativo. Exacto. Federico, ¿algo más que quieras agregar? No, simplemente eso, que es hora de que entiendan que las cooperativas de trabajo generan puestos de trabajo genuinos, reinvierten su excedente y lo distribuyen de manera equitativa entre sus miembros, son parte del mercado interno y de la economía que produce bienes y servicios en la Argentina y que merecen un tratamiento como mínimo equiparable al que tienen las pymes, ni más ni menos que eso. Sabemos que lo entienden, sabemos que cuesta ponerlo a implementarlo rápidamente, pero también sabemos que estamos muy necesitados y por eso el reclamo. Así que esperamos que los funcionarios entiendan esto y rápidamente nos pongan en igualdad de condiciones. Esperamos una respuesta favorable entonces a este reclamo. Federico, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Charlábamos con Federico Tonarelli, que es el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados.